Al estudiar la palabra de Dios en este trimestre, que el Señor nos bendiga al inspirarnos, tocar nuestro corazón, transformar nuestro pensamiento y permitir que diariamente lo sigamos con fidelidad y entusiasmo. La lección de este trimestre está escrita por el Dr. Giri Moscala, que es decano y profesor de exégesis y teología del Antiguo Testamento en el Seminario Teológico Adventista de la Universidad Andrews.